Noticias en Español, Volumen 1, Voz de América, Capítulo 6, Maduro ordena mano dura en Valencia. El presidente venezolano da instrucciones para allanar viviendas en la ciudad. Sacudida la víspera por protestas violentamente reprimidas por la policía antimotines. Voz de América, redacción 13 de marzo de 2014. El presidente de Venezuela, Nicolás Maduro, dio la orden de llevar a cabo allanamientos en viviendas y reforzar la seguridad en la ciudad de Valencia. Sacudida la víspera por protestas populares reprimidas violentamente por fuerzas antimotines y seguidores del gobierno. Maduro convocó a su gabinete de seguridad luego de los incidentes registrados en Valencia, tercera mayor ciudad del país y cabecera del estado de Carabobo, con saldo de 3 muertos, entre ellos un capitán de la Guardia Nacional y 14 heridos. La ministra de Comunicación e Información, Delcy Rodríguez, dijo en su cuenta de Twitter que el presidente había ordenado además detener a financistas y proveedores de los que calificó de grupos violentos. Rodríguez precisó que se ordenó la actuación de la fuerza pública en las zonas de focos violentos. En las próximas horas, el jefe de Estado preservará la paz de la República y de sus ciudadanos. El alcalde de Valencia, Miguel Cotiola, dijo a la AP que algunas calles de la ciudad amanecieron bloqueadas por barricadas que levantaron los manifestantes la víspera y que estaban siendo removidas por las autoridades. Según denuncias, grupos armados de simpatizantes del gobierno a los que denominan colectivos atacaron a los manifestantes. Y Cotiola señaló que hay vídeos, pruebas que lo confirman, de acuerdo con cifras oficiales. Las protestas que desde hace un mes se realizan en Caracas y otras ciudades del país han dejado, hasta ahora como saldo, al menos 25 muertos y más de 300 heridos. Cada vez más difícil hallar avión. No hay evidencia que el vuelo 370 de Malaysian Airlines siguió volando por 4 horas más. Pero si fuera cierto, el radio de búsqueda se amplía tanto que encontrarlo se hace imposible. Voz de América, redacción 13 de marzo de 2014. Aparición de nuevas teorías de lo que pasó con el vuelo 370 de Malaysian Airlines hacen que el proceso de búsqueda de la aeronave esté lleno de misterio y confusión. Han pasado 6 días desde que desapareció de los aires sin dejar rastro el Boeing 777 que partió de la capital de Malasia con destino Beijing. La última teoría que se barajó después de confirmarse que el vuelo 370 cambió de curso es que habría seguido volando por al menos 4 horas más. Pero esta posibilidad se descartó el jueves. La Autoridad de Transporte de Malasia dijo a la prensa que no existía evidencia técnica para avalar la teoría propuesta en un artículo periodístico del Wall Street Journal y reiteró que la última comunicación que se tuvo con el avión fue a la 1:07 de la mañana del sábado. Por su parte, la Casa Blanca dijo que la búsqueda del avión se debería extender al Océano Índico, según la última evidencia revelada. Lo que sabemos es que, según nueva información que no necesariamente es definitiva, se debe abrir una nueva área de búsqueda en el Océano Índico. Estamos colaborando con nuestros aliados internacionales sobre la manera correcta de manejar toda la información que se tiene hasta el momento, dijo el portavoz de la Casa Blanca, Jane Carney. Previamente también se desestimó la posibilidad de que se tratara de un ataque terrorista al encontrar que dos pasajeros abordaron con pasaportes falsos. Posteriormente, fotografías de un satélite chino mostraron objetos extraños flotantes en la superficie del mar que se pensó eran restos de un fuerte impacto. Pero también se desmintió la posibilidad. Autoridades chinas dijeron que fue un error y que los restos registrados por el satélite no muestran nada relacionado con una aeronave. La pregunta es ¿dónde está el avión? ¿Por qué con el desarrollo de tanta tecnología no lo pueden encontrar? Pero lo que es peor y hace desvanecer las esperanzas es la aparición de tanta evidencia que se contradice. Según reportó un experto a una cadena de televisión nacional, el terreno de búsqueda del vuelo 370 cada vez se hace más amplio y en masas oceánicas tan diferentes que la posibilidad de encontrarlo se debilita con el paso de los días. Al comparar el tamaño del territorio sobre el cual se tendría que buscar el avión si te consideran todas las teorías equivaldría a tres veces más grande la superficie del territorio de Estados Unidos. ¿Y si cambió de ruta a propósito? La nueva información sugiere que puede haber habido algún intento de secuestro o que a alguien que sabía cómo volar un avión deliberadamente lo cambió de ruta. Voz de América, redacción 14 de marzo de 2014. La búsqueda del avión desaparecido de Malaysian Airlines se expandió hacia el océano Índico el viernes, luego de que ha surgido nueva evidencia de que el avión voló durante varias horas después de desaparecer del radar. La agencia Reuters dijo que un radar militar sugiere que el avión cambió de ruta deliberadamente, apartándose cientos de kilómetros de la ruta prevista entre Kuala Lumpur y Beijing, y navegando por un corredor de vuelos normalmente empleado por rutas hacia el Medio Oriente y Europa. La nueva información sugiere que puede haber habido algún intento de secuestro o algo parecido y que quizás alguien que sabía cómo volar un avión deliberadamente lo cambió de ruta. Pero esa es solo otra de las abundantes teorías sobre lo que realmente pasó. Los datos muestran que el avión estaba volando hacia las Islas Andamán, una cadena de islotes entre el mar de Andamán y la bahía de Bengala. Pero un periodista local entrevistado por la cadena CNN dijo que era prácticamente imposible que un avión de ese tamaño aterrizara en alguna de las islas, donde las pocas pistas de aterrizaje son pequeñas. Hablando de manera anónima, funcionarios estadounidenses informados sobre las investigaciones dijeron que el Boeing 777 envió mensajes electrónicos automatizados a los satélites varias horas después de desaparecer de los radares civiles el sábado. Boeing ofrece un servicio de satélite que puede recibir datos durante el vuelo acerca de la manera en que la aeronave funciona, cuyo objetivo es que antes del aterrizaje se sepa qué tipo de mantenimiento se debe dar al avión. Malaysia Airlines no está suscrita a ese servicio, pero el avión tuvo la capacidad de conectarse al satélite y envió sonidos automáticamente, dijeron las fuentes. Es como un teléfono celular que puede estar apagado pero sigue mandando una señal como si dijera Aquí estoy, a la red de telefonía celular. El avión tenía suficiente combustible para volar 4 horas más, dijo el funcionario estadounidense. Putin decidirá anexión después del referendo. Así lo ha expresado el canciller ruso, Sergei Lavrov, al secretario de Estado de Estados Unidos, John Kerry, con quien se reunió durante 6 horas en Londres. Voz de América, redacción 14 de marzo de 2014. El presidente Vladimir Putin no está preparado para tomar ninguna decisión sobre la región de Crimea hasta después del referendo del domingo. Así lo comunicó el canciller ruso, Sergei Lavrov, al secretario de Estado de Estados Unidos, John Kerry, con quien se reunió durante 6 horas en Londres, tras las cuales indicó que no hay visión común entre Washington y Moscú. Kerry dijo que habrá consecuencias si Putin no halla la manera de cambiar curso, y subrayó que no lo decía por amenazar, sino por advertir que habrá consecuencias. Habrá una respuesta aún mayor si Rusia amenaza al pueblo ucraniano, si envían fuerzas a Ucrania Oriental. La reunión se llevó a cabo en la residencia del embajador de Estados Unidos en Londres, 2 días antes de un referendo que podría determinar la anexión de la península ucraniana de Crimea a Rusia. Moscú dice que los votantes de Crimea tienen derecho a la autodeterminación, luego del colapso del gobierno prorruso en Ucrania el mes pasado, el jueves. Moscú reconoció que ha emplazado miles de soldados más y equipo militar adicional cerca de la frontera ucraniana para maniobras que continuarán por 2 semanas. En Washington, un funcionario del Departamento de Estado dijo que Estados Unidos está muy preocupado por el emplazamiento, que es adicional a los 20.000 efectivos rusos que Kerry calcula ya están en Crimea. El funcionario dijo que es la segunda vez en un mes que Rusia ha decidido emplazar gran número de fuerzas en poco tiempo sin mucha transparencia alrededor de las fronteras orientales de Ucrania. Kerry también se reunió con el canciller británico William Hague y con el primer ministro David Cameron antes de su encuentro con Lavrov, el jueves. El primer ministro interino ucraniano Arseniy Yatsenyuk confrontó al embajador ruso en el Consejo de Seguridad de las Naciones Unidas, Vitaly Churkin, preguntándole directamente si los rusos querían guerra, a lo que Churkin respondió que ni su gobierno ni su pueblo quiere guerra. Estoy convencido de que los ucranianos no quieren esto. Tampoco. No queremos complicar más la situación, señaló.